que alguien le quite el vestido a la puerta. Estoy cubierta en desaires y muecas. Se habla de tolerarme, pero veo en el aire miradas chuecas. El armario es estrecho y oscuro, no veo otra luz que las llamas. Inmolada, aislada, desdén de silencio y palabra. Con útero, no hétero, ante el muro de los géneros. Otro número de cara al público, escándalo para el séquito. No soy desperdicio de dama por ir a la cama con otra desviada. Amada y lesbiana, no calcen sus pautas. Brújulas averiadas, aberrante y antinatura. Opinan las otras criaturas. Androcentristas no entienden un no. Otro acoso de un lobo precoz. Soy hostigada también por tu dios. Su rol de mujer no pretendo cumplirlo. Y abajo se oye mi voz. Entre las de homofobia y machismo no figuro en sus códigos éticos. Lo que sí